Bienvenidos a este producto sonoro en el cual hablaremos de la realidad de la música colombiana en la Radio Nacional. La música colombiana es una evidente muestra de la diversidad cultural de nuestro país. Ella contiene numerosas manifestaciones que identifican claramente a cada región del territorio, aunque es muy frecuente encontrar varios estilos musicales dentro de una sola región, debido principalmente a los diferentes factores que influenciaron la cultura. Para comenzar, el compositor huilense Lisímaco Buendía nos dará su punto de vista sobre si la música colombiana logrará sobrevivir en el tiempo. Lo veo difícil porque la juventud ahorita no comulga con nuestra música. Ellos les gusta lo gringo, acá en la casa me doy cuenta por mis hijos, ¿sí? Y la verdad no hay, como que no hay un estímulo a los niños, no les enseñan en los colegios, no les infunden el folclore colombiano. La música colombiana, por su gran variedad, no se ha visto afectada por igual. Mientras en la zona de los llanos orientales y las costas norte y pacífica se mantienen y se comienza a dar un resurgimiento. Ritmos del centro del país como el bambuco, la guabina, entre otros, tienden a desaparecer. Al respecto, Andrés Darío Calle Noreña, docente del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, comenta. Me parece que, digamos, lo de la carranga de Velosa es súper notorio porque es una música muy popular, muy novedosa y al mismo tiempo muy arraigada en la gente y que ha tenido mucha difusión. Entonces, el problema es cómo hacer que surjan 10 velosas en el interior para que haya más difusión. Los medios de comunicación también tienen su cuota de responsabilidad en la poca difusión que se le está dando a la música tradicional de nuestro país. El locutor JJ Vidal de Banana Estéreo en el municipio de Chiguro de Antioquia nos comenta al respecto. Lastimosamente, este género musical ha venido muriendo en el tiempo. Los medios deberían tenerla en cuenta en sus programaciones para así fortalecerla, dándola a conocer a las nuevas generaciones. Al propósito del papel que los medios de comunicación deben tener en la preservación de la música colombiana, Calle Noreña afirma. Los medios de comunicación tienen al mejor postor y son manipulados muy fuertemente por los dueños y por las empresas y por todo. O sea, yo creo que por ley habría una obligación de difundir una parte y habría que hacer como un trabajo de ganarse a la gente. Para JJ Vidal, todavía se está a tiempo de promoverla y hacer que las nuevas generaciones la escuchen. Este es un género muy bonito que no debería morir. Debería prevalecer siempre. Como lo dije anteriormente, todo depende del apoyo que se le da en los medios. Pero si la damos a conocer a las nuevas generaciones, por supuesto que va a vivir por mucho tiempo. El final de la música colombiana no parece cercano, pero si no se comienzan a tomar las medidas necesarias, es probable que nuestros hijos o nietos nunca la conozcan. Yo también. Trabajo producido por Luz Estefanía Trujillo Vargas y Juan Pablo Valencia Villegas como producto final del curso de Radio Digital de Radial Colombia.